En nuestros minutos culturales de hoy tenemos espacio para el cine, pero ojo porque va a ser una velada distinta, con un enfoque muy local. Hoy está aquí con nosotros en el estudio un emprendedor. David Torrecillas tiene 21 años, es granadino y estudia comunicación audiovisual en la Universidad de Granada. Hace 2 años se embarcó en el rodaje de un mediometraje de terror y lo hizo de forma humilde, con un presupuesto escaso y con los medios técnicos bastante justos. Esa película se llama Mónica y se estrena en el próximo mes de noviembre en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Granada, en el Colegio Máximo del campus de Cartuja. David Torrecillas, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Andrés. Bueno, una chica fantasma en un tenebroso colegio y un equipo de detectives que entran en plena noche a descubrir los misterios de ese lugar. Mónica cuenta con muchos de los elementos clásicos del cine de terror, ¿no es así? Efectivamente, para la realización de Mónica hemos tratado de hacer una película de la escuela antigua, por así decirlo. Una película donde prime el terror psicológico por encima del simple gore o los efectos especiales. Entonces, lo que pretendemos es dar una visión del cine como tirando para atrás, pero con la tecnología de hoy. Vamos a remontarnos un poco a los orígenes. Cuéntanos, ¿cuándo nace Mónica y qué es lo que te lleva a encabezar este proyecto, a llevarlo en marcha? Pues esto es una pregunta que tiene un poquito de historia. Mónica nace en una cafetería de la ciudad de Granada, sí, sí. O sea, estaba con un profesor que trabaja en el colegio, amigo mío. Se llama Iván Merino, le mando un saludo desde aquí. Si nos está escuchando, saludado queda Iván Merino. Y bueno, pues me dijo que algunas noches se quedaba más tarde en el colegio, en invierno, que oscurece antes, y que cuando caminaba por aquellos pasillos largos, oscuros, pues que quedaba un poco de miedecillo de estar allí. Total, que le dije, oye, pues vamos a grabar una película de miedo, a ver cómo queda esto. A él le gusta mucho el cine también, así de terror, tal. Y empezó por ahí la cosa, tal, pedimos permisos al director del colegio y al final pues nos ha quedado una película bastante curiosa, la verdad. ¿Cuáles eran tus objetivos cuando tú te embarcas en este proyecto? Tienes 20 años cuando tú te adentras en grabar Mónica. ¿Qué objetivos principales tenías? Pues así un poco de forma general, lo que nos apetecía era hacer un proyecto audiovisual que no fuera cortometraje, porque llevábamos algunos de forma muy, muy amateur y queríamos hacer algo un poco más profesional. O sea, aunque no tuviéramos los medios quizás mejores, pero por lo menos que se viera un salto, algo diferente, y llegar al público de una forma que dijeran, vale, quizás no sea una película de Hollywood, pero si tuvieran los medios lo sería. ¿Y de quién recibes apoyo principalmente? Bueno, pues la verdad que apoyo por muchos sitios. Por ejemplo, la cámara nos la prestaron desde el propio colegio, el Colegio Santo Tomás de Villanueva, al cual le estamos agradecidos, porque, bueno, si nos llegan a decir que no, pues no se habría hecho la película, principalmente. Eso por una parte. Luego, personal de la UGR, que me aconsejó un poquito. Especialmente agradezco a Fran Gómez, que me hizo casi montar la película de cero cuando ya estaba casi acabada. Pero debo darle las gracias, la verdad. ¿Y eso por qué? ¿Por qué te hizo montar la película de cero? Si se puede contar, claro. Hombre, por supuesto que se puede contar. No es tampoco que me hiciera montarla de cero, he dicho casi. El tema es que él vio cosas que yo no había notado en un principio, que quizás no eran del todo correctas. La voz de la experiencia. Efectivamente. Sin embargo, eran cosas que más o menos, la gran mayoría, eran de muy fácil arreglo, con lo cual pues aproveché en verano con más tranquilidad y dije, venga, vamos a hacer esto bien, vamos a seguir los consejos de este hombre y yo creo que el resultado merece la pena. Entonces tú eres el director. Ajá. Pero no solo eso, asumes también papeles en producción, si no me equivoco. Sí. Y algo más, cuéntanos en qué consiste tu polivalencia dentro de la película. Bueno, la verdad es que esto podríamos decir que soy como el hombre orquesta, este término que se usa a veces para algunas cosas. Empecé haciendo el guión, vamos por partes. Una vez acabado me metí a temas de buscar actores, de buscar los escenarios. Hay también escenas grabadas fuera del colegio y también hubo que buscar el sitio. Y luego pues quizá la parte más gorda, evidentemente, la dirección. O sea, a mí también es la parte que más me ha gustado, de estar con los actores en el momento de grabar la película, y la verdad que muy bien todo, muy bien. Hablabas precisamente de los actores, por ellos te quería preguntar, cuánta experiencia tenían delante de la cámara cuando se embarcan en Mónica y si fue sencillo trabajar con ellos o dieron problemas. ¿Cómo fue tu trabajo en la dirección de actores? Pues la verdad es que actores tuve de todo tipo, desde gente que sí que estaba metida en escuelas de teatro, por ejemplo una chica, Paloma Pérez, pues llevaba ya bastante hecho. Paloma Pérez, que es Mónica. Efectivamente, es la chica que hace de Mónica, de protagonista o antagonista según queramos verlo. Tampoco voy a dar detalles sobre el argumento, no quiero fastidiárselo a nadie. Exactamente, aquí no hacemos spoilers todavía. Pero igual que teníamos a Paloma, que sí tenía más experiencia, hay gente que se estrenó de cero con la película y yo creo que he descubierto grandes talentos. O sea, a mí me han sorprendido mucho. De verdad, las actuaciones, por ejemplo, de Carolina Mayas, si nos escucha desde Noruega, creo que desde está. Turín. Pues un saludo para Carolina Mayas, porque fue magnífico trabajar Tenemos con ella. Tenemos un reparto internacional en la película. Sí, sí, sí. Nos has contado que la mayor parte del rodaje se hizo en el Colegio Santo Tomás de Villanueva. Uh-huh. ¿A quién tuviste que convencer o con quién tuviste que hablar? ¿Y qué tipo de trabas te encontraste a la hora de pedir permisos? Pues bueno, realmente las mayores trabas estuvieron en los horarios de grabación, porque claro, evidentemente era un colegio, o sea, daban clases por la mañana. Entonces, no podíamos estar allí a las 10 de la mañana a grabar una escena en el sótano. En plena hora punta, claro. Efectivamente. Además, muchas escenas tenía que ser de noche porque entraba luz de calle. O sea, que teníamos que irnos a un horario más nocturno y aprovechamos los meses de invierno. Pero bueno, tardamos quizás por eso un poquito más en el rodaje, pero al final yo creo que salió todo bien. Si quieres dar algún tironcillo de orejas, porque nos consta que algún problemilla te creó la dirección, así que bueno, da tirones de orejas que no, aquí... No, yo tengo que hablar bien de la gente, yo creo que se portaron bien, se portaron bastante bien, sí. No hay palabras malas para nadie, ¿no? No. Solo agradecimientos. Bueno, ahora arranca el trabajo de posicionar la película en el circuito de festivales. ¿Dónde vas a querer colocar la película y a qué premios crees tú que pueda optar? Bueno, pues la verdad es que un problema con el que no contamos al iniciar el proyecto es que el mercado de los mediometrajes está fatal en España, pero fatal. Me estoy encontrando con el problema de que la mayoría de concursos o son para largos o son para cortos, pero los medios no tienen cabida. Entonces, hay pocos, pero los hay, y estoy enviando la película a todos los que encuentro. Y de no momento... puedes, no, perdona que te interrumpa, sí, ¿no sí. puedes intentar colocar el mediometraje en un concurso? Los cortos sí sé que suelen estar más limitados, pero a lo mejor en un largometraje no puedes intentar colocarlo, o tú ya has estudiado, digamos, te has mirado las bases de cada concurso, no, claro. Y has visto en cuál puedes y en cuál no. Efectivamente, o sea, es el problema que te digo, que normalmente es concurso de largometraje y no admiten si no tiene una duración inferior a 60 minutos. Entonces, pues está ahí el problema. La película dura 43 minutos, es un mediometraje de duración clásica. Y bueno, pues de momento la hemos enviado a un festival en San Sebastián, no el famoso festival de San Sebastián, sino... Que ya mismo. Ya mismo, pero bueno, a otro un poquito menor que es específico del género terror, precisamente la hemos enviado ahí. Y queremos enviarlo también a un festival de Valencia que se hace próximamente, se llama Festival La Cabina, que es solo de mediometrajes. Y es donde más confiamos en enviarla. ¿Sois ambiciosos? Bueno, yo creo que así a grandes rasgos, tal vez, o sea, somos ambiciosos, nos lo hemos pasado muy bien haciéndola, hemos aprendido mucho y ahora pues vamos a ver qué nos encontramos en el mercado y vamos a aprender de lo que hemos hecho bien y de lo que hemos hecho mal. Así pues para la siguiente saldrá un producto todavía mejor, creo. También tienes una web de muy reciente creación. ¿Qué va a poder encontrar el oyente que nos esté escuchando cuando visite esta página web de Mónica? Pues sí, la página web la verdad que es muy muy reciente, solo tiene un par de días y está todavía a medio de construirse. O sea, sin embargo sí tiene las cosas más básicas, presenta un poco la película, hay una pequeña galería de imágenes y lo importante es que está el tráiler de la película, que yo creo que es lo que puede... el espectador decir, oye, pues me gusta o no me gusta. Pues bueno, dinos cuál es la dirección. Sí, claro, la dirección, bueno, nuestro grupo de nuestra empresa es Dehuedecillo Films, con lo cual nuestra página es dehuedecillofilms.es.tl. Por cierto, el tráiler yo lo he visto y es muy recomendable. Es un tráiler a la americana, yo también lo vi. Muy, muy bien creado y es muy recomendable. Muchas gracias. La película... la gente ya estará deseando verla, porque sinceramente la estamos vendiendo bien, pero ya les digo yo a nuestros oyentes que el tráiler merece la pena. Repetimos la página web: dvdecillofilms.es.tl. Ahí podrán encontrar el tráiler de esta fantástica película. Bueno, iba a darle paso a Andy, pero me queda todavía una pregunta en el tintero. Ya nos has comentado los concursos en los que vas a intentar colocar la película, pero en algún sitio tendrás que estrenarla. ¿Qué tienes pensado? Ah, bueno, claro. O sea, para el mes de noviembre estamos todavía pactando un poco, por así decirlo, pero si todo sale bien, esperemos que sí, la vamos a estrenar en la Facultad de Comunicación de Granada, en el Salón de Actos, que tiene una cabida espectacular de más de 300 personas, un pedazo de pantalla en alta definición, y yo creo que se va a ver espectacular. Un sitio idóneo para el estreno, con mucha capacidad. Cuando tengamos fecha oficial, la anunciaremos en No te rayes para todos aquellos interesados. Y luego, ahora te voy a hacer un pequeño cuestionario, pero antes una última pregunta. Sí. ¿Dónde, quien nos escuche, dónde va a poder ver en el futuro la película? ¿Dónde tienes pensado colocarla para que el oyente pueda acceder en un futuro a ella? De acuerdo, estamos hablando en un futuro bastante lejano, porque primero la película, para pasar por festivales, no puede estar tan al alcance de la gente. Tenemos que enviarla por todo el circuito, y una vez que acabemos, quizás para el año que viene, pues entonces la subiremos a alguna página tipo YouTube o lo que sea. Y Vimeo, bueno, quizá alguna plataforma Vimeo, por el estilo. Cualquier sí. plataforma, y pondremos los enlaces en la web de Mónica. Y también lo Perfecto. Pondremos en nuestras redes sociales. Vamos con ese pequeño cuestionario a nivel más personal para nuestro director David Torrecillas. Eso es. Ahora te hago preguntas y quiero que seas breve. Ya verás cómo lo primero que se te pase por la cabeza, ¿eh? Son bastante Qué breves. Difícil. Dinos un referente cinematográfico. ¿Referente? Steven Spielberg. ¿Algún referente español? Español... Alex de la Iglesia, quizás. ¿Una película? ¿Española o americana? La que quieras. Española y americana. Primero española. Primero española. ¿Torrente? Torrente. ¿Y extranjera? Y extranjera, En busca del arca perdida. ¿Ves posible dedicarte al cine de forma profesional? Yo creo que sí, ¿por qué no? Hombre, claro, si no lo crees... Si no, porque estoy haciendo una película ahora. Bueno, pues ahí queda eso. Muchas gracias, David, por haber acudido a nuestro estudio, por haber publicitado Muchas tu película. Muchas gracias a vosotros por llamarme. Y no tenga duda de que desde No te rayes nos vamos a comprometer firmemente a promocionarla en cuanto esté en nuestra mano. Y te deseamos mucha suerte en concursos, festivales y en el futuro estreno de esa película. Pues muchas gracias, compañeros. Bueno, ahora sí vamos a hacer la última pausa publicitaria antes de pasar con nuestra sección un poco más dicharachera distendida de televisión con el estreno de Luisa. Enseguida volvemos.